aquí La Voz de Europa. Si estás escuchando esta retransmisión, debes saber que no estás solo. Núcleos de patriotas rebeldes luchan contra el gobierno mundial en la sombra a lo largo y ancho de toda Europa, desde Lisboa a Vladivostok. No todo está perdido, y ya estamos asestando las primeras derrotas al enemigo. Somos La Voz de Europa. Somos la resistencia nacional. ¿Cuándo estallará España? ¿Cuándo arderá España como está ardiendo en este momento la isla de Palma, en Canarias? Un fuego realmente simbólico de la situación que está viviendo toda España en este momento. En este momento en el que están estallando todas las bombas de relojería que los arquitectos de aquella nefasta transición y de este régimen del 78 colocaran precisamente para esto, para que estallaran y para que destruyeran España como Estado, nación, soberano. No sabemos exactamente lo que está pasando en La Palma. Algunos investigadores ya están empezando a hablar de la posibilidad de que la geoingeniería tenga algo que ver. Nosotros de momento no vamos a entrar en este tema que requiere de una gran especialización, pero desde luego para nada descartamos esa línea de investigación. Lo que sí que está clarísimo es que en este momento en el que enfilamos el mes de octubre y estamos sufriendo unas temperaturas anormalmente altas, parece bastante evidente que esas flotas de extrañísimos aviones que circulan por nuestros cielos y que dejan esas repugnantes estelas y esas brumas sucias que cubren todo el cielo, parece más que evidente que eso sí que está directamente relacionado con este aumento de las temperaturas y no este timo del falso cambio climático. No sobran granjas, no sobran industrias, no sobra población española. Lo que sobra son globalistas y sus criminales prácticas de geoingeniería. Por cierto, aprovechamos para recomendaros el nuevo libro titulado con ese nombre, Geoingeniería, de nuestros amigos Alba Lovera y José Antonio Bielsa, en el que participo, entre otros, yo mismo, Miguel Blasco, nuestro gran amigo también, Patricio Carrasco y otros muchos investigadores. Y dicho esto, paso ya a presentar a los participantes del debate de esta semana, empezando por Sento Soldurio Hispano, o lo que es lo mismo, Vicente Estarelles. ¿Qué hay? Hola, muy buenas tardes, Miguel. Aquí dispuestos a grabar otro programa, tener un programa con debate y un programa abierto, un programa de opinión, como no hay por ahí. Yo repito, buenas tardes a ti y un saludo a todos nuestros oyentes. Y esta semana también nos acompaña el responsable de la Asociación por el Futuro de Nuestros Hijos, Felipe Saura. ¿Qué tal? Hola, muy buenas. Pues nada, encantado de estar aquí con vosotros y bueno, para dar un poquito de opinión, como dice Vicente. Felipe, antes de empezar el debate de esta semana, coméntanos cuáles son las últimas novedades de tu asociación, en qué estáis trabajando en este momento. Bueno, tenemos distintas vías abiertas. Ahora mismo lo que se está produciendo es que mucha gente nos está contactando, pues, por los problemas que tienen los niños que tienen problemas de salud y no pueden llevar mascarillas en los centros escolares. Y están teniendo muchos problemas con esos centros, con los directores, con las consejerías respectivas. Eso está generando, pues bueno, la verdad que dependiendo de la comunidad, como cada una tiene un régimen, pues la problemática cambia y la problemática es distinta. Entonces estamos un poco volcados ahí. También nos están haciendo consultas pues por el tema de la vacuna, ¿no? Es decir, el se está, pues bueno, cada vez se intenta coaccionar de distintas formas para que la gente se vacune y eso también pues hay que asesorar y hay que ayudar ahí. Y una acción concreta que estamos desarrollando también es la denuncia contra el presidente de la Comunidad Autónoma de Andalucía, una querella, Juanma Moreno, porque él en un medio de comunicación público de Andalucía, en Canal Sur, pues dijo que por parte de ellos, de la Junta de Andalucía, se va o se pretende discriminar a los profesores que no se vacunen, privándoles del contacto con los niños. Ya me contáis a mí qué hace un profesor que no puede trabajar con niños. Y además se les quiere someter a una PCR diaria, a un test diario, ¿eh? Una auténtica discriminación por motivos de ideología o de salud, que nosotros entendemos que puede ser constitutiva de un delito de odio, y se está preparando ya la correspondiente querella. Estamos contentos porque, bueno, ya sabes que nosotros en la asociación las acciones que vamos a emprender, que decidimos emprender de hace unos meses, dijimos que si no teníamos el apoyo de la gente no íbamos a emprender acciones concretas, es decir, cada acción necesitaría apoyo de la gente porque no tiene sentido hacer acciones que no tengan apoyo, no se puede salvar a quien no quiere salvarse, y en ese sentido pues estamos contentos porque hemos recabado el apoyo y nosotros, nuestra asociación, junto con la Asociación Libertas y con varias personas, pues vamos a presentar esa querella ante el Tribunal Supremo, porque como presidente de la Comunidad Autónoma Andaluza tiene un aforamiento que hace que haya que cualquier tema penal, incluso civil, haya que presentarlo allí, y esa era la última acción concreta que estamos preparando. Pues Felipe Saura, estaremos muy atentos a vuestro trabajo, a estas denuncias, y a medida que vayan avanzando las denuncias, pues ya las iremos por aquí contando cuando podamos contar contigo en aquí La Voz de Europa. Mucha suerte, Felipe. Y nada, dicho esto, vamos ya, ahora sí, a la actualidad que manda, que ha sido, en este caso, un montón de temas, la inmensa mayoría bastante preocupantes, y nuevamente el señor Puigdemont, el golpista, separatista y globalista Puigdemont, ha vuelto a ser primera noticia de la actualidad por esa detención en Cerdeña. Y bueno, Vicente, una vez más, al final esta película ha terminado con los independentistas quedando como víctimas, el conflicto, como a ellos les gusta, internacionalizándose, España quedando como que persigue al señor Puigdemont y a los pueblos que quieren ser libres y todos los rollos estos de siempre, y al final el señor Puigdemont, que ya está otra vez en Bélgica, que ya está preparado nuevamente para acudir al Parlamento Europeo, y otra vez España quedando completamente humillada por sus supuestos amigos, por sus supuestos socios de la Unión Europea, que si no tuviéramos bastante ya con Francia, Alemania, Bélgica, Suiza, todos están protegiendo a Puigdemont, ahora también los señores italianos parece que ignoran la ley española y nuevamente protegen a este separatista, porque el separatismo es la clave, es la punta de lanza de este proceso para balcanizar y federalizar España. Vicente, tu opinión sobre el caso Puigdemont. Pues eso, como tú has dicho, quieren federalizar España, pero no solo España, sino Europa. Quieren hacer una Europa de las nuevas naciones federales. Por eso entra en juego el señor Salvini de la Lega Norte, porque él también tiene sus reivindicaciones al respecto de Italia. ¿Por qué lo detuvieron en Italia? Pues porque en Italia todas estas cosas son delito. Aquí en España somos muy endebles, somos muy febles, somos muy blanditos, la mentalidad de que nos imbuyeron en la transición, en el régimen, este régimen del 78 que está acabando con España, y la demostración fehaciente es lo que está ocurriendo con Cataluña, con el País Vasco, pues eso, somos muy blanditos con ellos, y aquí pues por no pegar un puñetazo en la mesa y decir estos partidos son declaradamente ilegales porque no se puede atentar contra la unidad de un país, pues les permitimos todo esto. Es eso, como tú has dicho, el circo de Puigdemont vuelve a Bélgica, vuelve a Bélgica desde Italia, porque no sé, es como si alguien le hubiera dicho, no, ahora no, aún no toca, espérate un poco aún, que esto no está suficientemente maduro, pero porque a lo que están jugando, señores, es a hacer madurar la manzana del independentismo, del federalismo, y que caiga al suelo y se pudra, y con ella se pudra España. Pero vamos, todo esto, como he dicho, somos blanditos, somos tontitos, hemos transigido con ellos porque la transición se hizo mal, y con esta transición a la democracia, con la permisividad de los partidos, se estructuró de otra manera el país, y habían dos artículos, el 151, por el cual se entraba directamente a ser, porque por derechos históricos, etcétera, esta articulación del país, esta articulación nacida del régimen del 78, no es la mejor articulación para una España que venía de ser una España central, nacional, con objetivos concretos y con políticas centrales, que pues eso nos estaba yendo económicamente y socialmente muy bien. Lo que ocurre es que por eso, por ese ende de hacer dar pábulo a las historias inventadas de vascos y catalanes, y detrás los gallegos, pero sobre todo vascos y catalanes, a esas historias inventadas, como digo, que se abrogaban unas nacionalidades históricas, como si el resto de España, como si el Reino de León no hubiera existido nunca, el Reino de Murcia, el de Valencia, el de Mallorca, el Reino de Aragón, no sé, como si todo esto no hubiera existido, y solo a partir del 36, de que estas dos autonomías del 36 establecen ese resurgir en la historia de España, la historia moderna de España, solo a partir de ahí se les da, esto empieza a resquebrajarse. Desde luego, Vicente, has dicho que no es el mejor modelo de Estado para España, por supuesto que no lo es, pero Felipe sí que es el mejor modelo de Estado para la Unión Europea, que es un proyecto de Estado supranacional, totalitario, masónico, globalista, y que para constituirse tiene que pasar por encima de los estados nacionales. No es casualidad que en paralelo al tema de Puigdemont, también ahora el PNV llame a reconocer la realidad nacional y la bilateralidad del Estado español con la región vasca, y Felipe, en definitiva, esto es el proyecto separatista reconvertido en las euroregiones de la Unión Europea, algo que es evidente, pero que aún así estos tontitos del PP, Ciudadanos e incluso Vox parece que no lo ven o no quieren verlo. Sí, yo, a ver, estoy absolutamente de acuerdo con vosotros. Al final, el tema del nacionalismo es romper España desde dentro para que los frutos lo cojan fuera, ¿vale? Es decir, y la Unión Europea pues es una de las que recogerá los frutos de la destrucción de España por dentro. Recordemos que Puigdemont es un europarlamentario elegido sin haber pisado el suelo español, ¿eh? Es decir, que bueno, esas son las instituciones europeas que tenemos. Aquí el problema, y coincido plenamente con Vicente, es decir, el problema es que nuestro sistema ya desde 78 fue concebido para vaciar y destruir a España, o la nación histórica, ¿vale? Es decir, ya que queden instituciones nominales, estilo corona, ¿vale? Que al final se sirve de unos privilegios, pero se eximen completamente de obligaciones, y nuestros políticos exactamente de lo mismo. Es decir, nosotros, por ejemplo, para que os hagáis una idea, cuando las pocas comunidades autónomas que nos contestaron a la asociación, a las solicitudes que hicimos de prohibición de la vacunación infantil, todas se excusan, hasta el País Vasco, dicen que no, que es que este tema, las instrucciones, las reglas y todo eso se ponen en Europa. Que ellos lo que hacen es aplicar lo que se decide en Europa. Pues ya me dirán ustedes para qué quieren las comunidades autónomas, para qué valen, ¿no? Es decir, al final nuestro sistema, nuestros políticos, nuestras instituciones nacionales se quedan solo para las prebendas, pero se descargan absolutamente todas las obligaciones y responsabilidades. Entonces, pues claro, este sistema político pues va a eso, y efectivamente esto es una guerra que está perdida de antemano. Quiero decir, me refiero con que mientras se mantenga nuestro sistema parlamentario, nuestro sistema tal y como está configurado actualmente, lo que va a pasar con Puigdemont no sé lo que será, pero le va a salir bien. Quiero decir, aunque al final le detuvieran y tuvieran que venir a España, etc., pues al final, por el sistema de pactos políticos que hay, por el sistema parlamentario que tenemos, pues lo indultarían, como han hecho con los del Procés en Cataluña. Es decir, los pormenores de lo que suceda con Puigdemont, pues no digo que den igual, pero que al final esta guerra está perdida. Es decir, mientras institucionalmente España no tenga instituciones propiamente nacionales y que defiendan los intereses de España, los intereses nacionales, pues todo este tipo de gente pues le va a ir bien, y esa es la realidad, porque este hombre salió porque en España nuestras instituciones le dejaron salir. Recordemos que estaba controlado y creo que por órdenes de Soraya, sea de Santa María, pues al final se le permitió salir, se le permitió fugarse. Es decir, que al final el problema hay que verlo estructuralmente y globalmente, porque es la realidad. Sí, eso se acaba de publicar esta semana, aunque ya lo sabíamos, pero es una información que prácticamente ha pasado desapercibida y a nosotros nos parece muy grave. Se ha publicado que, literalmente, Soraya, la vicepresidenta española de la época, dejó escapar a Puigdemont. Algo realmente alucinante. Se ha publicado que el CNI tenía marcado a Puigdemont en Bélgica y que por eso sabían que iba a marchar a Italia, pero bueno, le tenían marcado en Bélgica y no le tenían marcado en Barcelona. ¿De verdad es creíble que el CNI y el gobierno de España no supieran que Puigdemont iba a fugarse? ¿De verdad es creíble que no supieran dónde estaban las miles de urnas y los millones de papeletas antes del referéndum del 1 de octubre? Parece clarísimo, Vicente, que esto fue una huida pactada, que fue un falso 155 a cambio de un falso, de una falsa declaración de independencia, se pactó su huida para presentarlo como una víctima ante el mundo, ante la política internacional, y en definitiva, Vicente, aquí parece que detrás de este falso enfrentamiento lo que hay es un triángulo con tres vértices en Barcelona, Madrid y Bruselas que actúan coordinados y que aquí la víctima es el pueblo español y su soberanía en su conjunto. Sí, a ese vértice añadiría yo uno más, sería un cuadrilátero con el País Vasco. La gente olvida, como tú has recordado ahora mismo, lo que ocurre en el País Vasco. Y el País Vasco y Cataluña han ido siempre cogiditos de la mano en este proceso. Antes he dicho que el modelo autonómico no es el mejor modelo de Estado para España y a las pruebas me remito. Tras 40 años de historia en el que los 17 reinos de Taifa se rifan los presupuestos, se pactan políticas nacionales cojas ya de nacimiento porque dependen de que vote un nacionalista o no, si le interesa o no, arreglo a si el gobierno central respeta ciertos pactos o no con ese gobierno nacionalista, con lo cual tenemos una política nacional prostituida por culpa de estas nacionalidades históricas. Otra vez un poquito a la historia, ¿por qué? Para que reconozcáis que todo esto, todos estos derechos históricos, entre comillas, que surgen en ese siglo XIX, que son abracadabrantes, son inventados, surgen de las mentes de el Sabino Arana y de el catalán, no lo acuerdo, mala memoria tengo para estas Prat cosas. De la Riva. Prat de la Riva, correcto. Pues son elucubraciones de dos mentes pensantes políticos que piensan que sí iban a liberar a su pueblo, pueblo que no hacía falta que lo liberase nadie, como bien recuerda Sabino Arana al final de su vida política, justo antes de morir, recuerda pues eso, que le han hecho mucho daño a España y que lo lamenta mucho, pero eso a un nacionalista vasco no se lo puede recordar. Una puntualización que me parece muy buena, que he visto por ahí por internet, cómo se puede permitir que Navarra caiga bajo de las garras del nacionalismo vasco y cómo se puede permitir que una bandera de 800 años venga emponzoñada por una copia de la Union Jack inglesa, que fue la que se inventaron los vascos del Partido Nacionalista Vasco. No es una bandera vascongada, es una bandera de un partido, es como si aquí hubiéramos puesto ahora el puño y la rosa del PSOE como bandera de España, o como si hubiéramos puesto la bandera republicana, esa que se inventaron del Morado, que sigue siendo otra bandera inventada, no es una bandera histórica. Bueno, pues esos derechos históricos del siglo XIX vienen reflejados en esa evolución a partir del 36 de los Estatutos de Autonomía Catalán y Vasco en la historia de España, por cierto, cuya singularidad respeta y ampara el Pacto Constitucional del 78, señores. Hay un reconocimiento mutuo entre los creadores de la Constitución del 78 y los vascos independentistas. Además, bien lo dice el señor Íñigo Urkullu en nuestras últimas declaraciones, que dice que es la primera vez que un gobierno de España se ha comprometido por escrito al cumplimiento íntegro del Estatuto de Guernica del año 79. Que, por cierto, el 25 de octubre que viene cumple 42 años. Le faltan 29 competencias por transmitir. 30 segundos. Para que la gente vea el paralelismo entre el nacionalismo vasco totalmente y el nacionalismo, los falsos nacionalismos vasco y catalán. Los catalanes le están dando mucho bombo, lo tenemos muy presente con Puigdemont, vemos las algaradas en la calle, me parece que nos olvidemos de ETA y de todos los asesinatos que han surgido a raíz de este nacionalismo vasco en España. Bueno, pues faltan 29 competencias por transmitir. Señores, cuando ya acabemos, porque el Partido Socialista lo ha firmado que lo va a llevar a cabo, se cederá a la autonomía al País Vasco, a las vascongadas, se cederá la seguridad social, la Administración de Seguridad Social, las competencias en puertos y aeropuertos, en carreteras. Señores, ¿detrás de esto qué va? ¿Qué va detrás de esto? Coño, la independencia. Cuando tú a una autonomía le transfieres las 29, estas 21 competencias que le quedan aún a los vascos por transmitir. Los que van a unir a los vascos y a los navarros en una unidad política no van a ser los independentistas vascos, van a ser los burócratas de Bruselas con la euroregión vasco-navarra, que es una euroregión, igual que la euroregión Cataluña-Comunidad Valenciana-Baleares, aunque la Comunidad Valenciana... La Comunidad Valenciana se salió, pero yo estoy convencido de que tarde o temprano la meterán también ahí en esa euroregión. Y estas competencias de las que habla Vicente ya se comprometió en su momento el señor Aznar en el año 96 a cumplirlas y, como muy bien dice Vicente, están reflejadas en esa constitución que tanto defienden tantos despistadillos patriotas constitucionalistas. Mientras tanto, Felipe, hemos visto como en la capital de Cataluña, Barcelona, estos días ha habido un caos total y absoluto, disturbios en las calles, calles quemadas, escaparates atacados, todo aprovechando estos botellones y, bueno, como siempre, mucha confusión, no se está hablando de quién está detrás. En este caso no parece que estén los antifas y los independentistas más violentos, y sí que se ha visto en las imágenes, Felipe, mucho inmigrante magrebí, mucho MENA, mucho, entre comillas, de los nuevos catalanes, que aquí parece que, hay que ser sincero, en Madrid también está pasando algo muy parecido, igual que pasó en Francia en su momento cuando estos disturbios callejeros unían en la violencia a los antifas y a los jóvenes inmigrantes que parece, Felipe, que están siendo usados como tropas de choque contra las poblaciones autóctonas de Europa. Sí, a ver, hay una realidad que la televisión se encarga de que la gente no vea, ¿no? Por lo menos la población de origen, ¿no? Los españoles de origen. Y es que España, al igual que otras muchas naciones europeas, como la francesa que te has comentado, no son ya sociedades homogéneas. Es decir, España no es igual cuando nosotros nacimos que ahora. No es una sociedad homogénea y, por lo tanto, unida. La han convertido en una sociedad multicultural. Y, claro, cualquier sociedad multicultural provoca o tiene, padece, muchos problemas de inseguridad ciudadana. Cualquiera. Tiene muchos problemas de inseguridad ciudadana. Y yo creo que eso tiene que ver, sobre todo, con lo que está sucediendo en Cataluña y en todos los núcleos urbanos de España. Porque la violencia cada vez está aumentando más, sobre todo en los sitios donde se concentra más esa multiculturalidad, que es en los núcleos urbanos, que es donde hay más mezcla, y como lo que es diferente al final no se une, porque cada uno pues quiere mantener sus orígenes, sus raíces, su cultura, su lengua, y es natural. Es que lo natural es querer mantener lo que uno es, su identidad. Uno no es español o no porque en un papel ponga que lo es. Uno lo es si se siente español y sus orígenes lo son. Hay que ver cómo, por ejemplo, pues para determinar el sexo hace falta solo el sentimiento, ¿no? Que son todas las modificaciones legislativas que han hecho con el tema de la ideología de género en muchas comunidades autónomas, y sin embargo, para tu origen basta el papel, da igual el sentimiento, porque ¿cuántos españoles formalmente hay que no se sienten españoles? Muchísimos, muchísimos. Y eso se tolera y se acepta, pero al final tú los sentimientos no los puedes cambiar. Y ya digo, esa no integración, esa falta de homogeneidad, pues al final tiene que ver también con la falta de expectativas vitales y bueno, ya hemos visto como en Francia es la antesala un poco de lo que, como comentaba Miguel, de lo que sucede aquí, de lo que va a ir sucediendo aquí, porque este es un problema que solo va a ir creciendo. Yo, obviamente tú el control del orden público lo pierdes en el momento en el que decides no ejercerlo. Todo lo que suceda después son consecuencias. Es decir, el orden público no se ha perdido en Barcelona ahora o en Cataluña. Se perdió hace mucho tiempo cuando se dejó se tomó la decisión de no ejercerlo y no controlarlo. Y yo, en relación a lo que comentabais también antes de Urkullu y tal, a estas autonomías, ¿no? En este caso, por ejemplo, a los nacionalistas vascos, a los catalanes, ellos, el sistema que mejor le va es el actual. Es decir, porque esos sistemas que se están aprovechando en muchas cosas, tanto económicamente como en otras, de los problemas que tiene España. Pero si ellos estuvieran en cualquier otra situación, les iría mucho peor. Aún así, precisamente por la renuncia que han hecho de España y de lo español, que al final son de su hermano, de los pueblos hermanos y de lo que ellos son también en el fondo, y llevan mucho tiempo acogiendo, pues han preferido siempre acoger inmigrantes de procedencia distinta de inmigrantes de cualquier sitio, con tal de no acoger a españoles, y eso pues tiene que ver muy mucho, yo creo, con lo que está sucediendo tanto en el País Vasco como en Cataluña y con los problemas de orden público que están sufriendo. Pues estos magrebíes, Vicente, que nos dijeron que venían aquí a trabajar donde los españoles no querían y que venían a pagarnos las pensiones, como dijo en su momento el ministro Escrivá, pero, curiosamente, ahora este mismo ministro nos pide que empecemos a cambiar nuestra mentalidad y empecemos a prepararnos para, según qué trabajos, estar trabajando hasta los 75 años. Pero, señor ministro, ¿no habíamos quedado que justamente esta masa de inmigrantes venía para evitar esto, para mantener la situación actual, que siguiéramos cobrando la pensión a partir de los 65 años? ¿Por qué ahora, señor ministro, nos viene con estos cambios? ¿Y qué decir de ese cambio de perspectiva del crecimiento económico del INE respecto al que antes falsamente había hecho el Ministerio de Economía? Un descenso de la previsión de crecimiento brutal para los próximos meses, Vicente, que si le sumamos a que los fondos europeos no acaban de llegar, que el precio de la luz no acaba de subir, que ahí siguen los ERTEs, que hay escasez de materias primas en los mercados internacionales, escasez de microchips en nuestras fábricas porque alguien tuvo la genial idea de deslocalizar toda esta producción al extranjero diciendo que eso iba a favorecer el libre mercado. Y todo esto, Vicente, lo que ha hecho ha sido dejarnos sin herramientas, sin tener ninguna capacidad de reaccionar a estas crisis internacionales y nos deja completamente a merced de decisiones extranjeras para poder solucionar estos problemas. Vicente, parece que se nos vienen meses bastante complicados encima. Bueno, yo quiero puntualizar un poquito al respecto de lo que estabais comentando, por finalizar un poquito lo anterior. Hasta en La Sexta, al especialista que han entrevistado, admite que los desórdenes de la Merced han sido mayormente participantes marroquíes, esos 40 heridos y 23 detenidos. Si hubiera sucedido en otra capital de España, Madrid, por ejemplo, pues creo que la señora Ayuso hubiera tenido que empadronarse en Escocia, como ha leído en un tuit, me ha hecho gracia, porque hubieran acabado con ella políticamente. Incluso para que la gente vea un poco que todo el mundo está en este juego, el señor Rajoy en la convención del PP en Santiago de Compostela se ha permitido el lujo de permitir de opinar que no hay demasiada inmigración en España, que los partidos populistas que defienden que hay mucha inmigración en España pues están equivocados, que como tú bien has dicho antes, que la inmigración nos hace falta para el despegue económico, etcétera, de la nación, patatín, las paparruchas de siempre de los liberales. Pues eso, trabajo hasta los 75 años, dices. Bueno, yo hoy, bendita hemeroteca, he tenido la suerte de ver un vídeo que iba rondando por ahí del señor presidente del gobierno, del hoy presidente del gobierno, Pedro Sánchez, haciendo campaña política y con displicencia en una de sus intervenciones trae a colación, bueno, estos del PP que quieren aumentar la edad de jubilación hasta los 70 años y se ríe y hace reír al público como diciendo, claro, esto nosotros no lo vamos a permitir. Es lo que se ve como lenguaje no verbal, por el gesto que dice, claro, estos. Y bueno, señor presidente, resulta que lo que le proponen sus especialistas es que no sean los 70, que sean los 75 años. Y esto lo propone el Partido Socialista Obrero Español. Pues eso, ni obrero, ni español, ni socialista, ni nada por el estilo. Lo que ocurre con los datos del Instituto Nacional de Estadística es que el INE es muy independiente y no es como el CIS de Tezanos. Pues se permitieron el lujo de dar unos datos del 2,8, que el Instituto Nacional de Estadística lo ha bajado al 1%. Además, confirma que el PIB cayó en el 2020 un 10,8%. Cuidado, ¿eh? Un 10,8%. No recuerdo ahora cuáles fueron los datos que dio el gobierno, pero creo que no los daba negativos o que había bajado muy poco. Pues eso. Y el señor Sánchez, este presidentucho que nos gobierna, va a mandar una ayuda urgente a la isla de La Palma de 11 millones, que es ni más ni menos que la quinta parte o la tercera parte, no recuerdo ahora, de lo que ha regalado a la aerolínea chavista. Este martes se declara zona catastrófica en la isla de La Palma, con lo cual pues eso establece ya de per se un conjunto de ayudas que van detrás de esta declaración. Y aquí no ocurre nada. El Tribunal Constitucional que establece que se ha secuestrado al Congreso de los Diputados, no ocurre nada, no sale nadie a la calle. No sé. Aprovechamos la fiesta de la Merced para que estos macarras de los menas le peguen fuego a Barcelona y por algo tan ilegal, tan declaradamente monstruoso como encerrarnos en casa, como nos han encerrado en esta pandemia ilegalmente, aquí parece que no ocurra nada. Es un momento, pero que es momento ya de despertar y darle una patada en el culo a este gobierno y a este, más que a este gobierno, yo la patada se la pegaría en conjunto al sistema del régimen del 78, a ver si nos liberamos de esta lacra de la falsa democracia que tenemos en España, pero de momento, vamos a empezar por el señor presidente y a ver si lo largamos ya y le cae encima la losa de la justicia de una vez a este mentiroso. Es que además, lo de los 75 años, es decir, es que la gente, de verdad que es una cosa que sería, o sea, súper indignante, porque forma parte de este proceso de pérdida de derechos en el que estamos ya imbuidos todos, ¿no? En el que lo hacen más veladamente o menos veladamente, pero que sabemos que es así. Es decir, España, para empezar, es una economía quebrada. España está quebrado, es decir, y no caerá, o sea, caerá cuando la gente que nos controla pues no tenga nada con lo que quedarse. Entonces, no es que no sea sostenible el sistema de pensiones, es que no es sostenible nada. Nada, la economía no es sostenible porque está quebrada. Una nación sin moneda, un país sin moneda, realmente es una colonia, ¿vale? Nosotros somos una colonia. El problema es que nuestro amo, el amo de esta colonia, que es España, es usurero y eugenista. Por lo tanto, como es usurero, una economía basada, una economía sin moneda y basada en la deuda y en la deuda internacional como la española, el prestamista es el jefe. Por eso tanto la subida de precios, subida de impuestos, pase lo que pase, siempre van a subir los precios y siempre van a subir los impuestos, porque hay que pagar los intereses, señor, de esa deuda, de ese dinero inexistente que nos prestan españoles, de ese dinero que va con la maquinita del ordenador y que nos prestan. Y como ese amo también es eugenista, pues ahí tiene ustedes servido el aborto, la ruptura de la familia, el enfrentamiento entre la mujer, el feminismo, toda la política anticonceptiva para que no haya nacimientos, toda esta vacunación, todo este coronavirus, todo va, ¿por qué? Porque el amo, nuestro amo, es eugenista. Le sobra a la gente, le molesta que haya mucha gente. Entonces, ¿cómo es usurero? Pues nos va empobreciendo a costa de los préstamos que de dinero inexistente que nos dan, y como es eugenista, pues obviamente la población de origen nacional de esta colonia pues está sufriendo y va a sufrir mucho más. Pues con esta reflexión de Felipe Saura terminamos esta primera parte de la tertulia, hacemos un breve parón y enseguida estamos de nuevo con vosotros. ¡Hasta ahora! ¿Cambio climático? ¿Efecto invernadero? Parece mentira que en esta era de sobreinformación, culminada por documentos vacuos de la labor propagandística, sea a día de hoy un misterio hablar de la manipulación climática. El libro Geoingeniería, un infame pacto de silencio, viene a llenar el escandaloso caos bibliográfico que habrían tratado poco o mal este tema. Y en lengua española, insólito, una publicación pionera desde el formato científico-ensayístico, una investigación que exige respuestas, pero que ayuda a formular las preguntas adecuadas a través de una denuncia de la mano de los mejores expertos desde sus diferentes filos. Economía, política, maltusianismo, medicina, ingeniería social, periodismo y mucho más. Un libro de autoría colectiva, coordinado por el experto en Nuevo Orden Mundial José Antonio Bielsa y la viperina periodista Alba Lovera, y que resulta indispensable para conocer más esa siniestra arma de destrucción progresiva de la posmodernidad. Geoingeniería, un infame pacto de silencio. Editorial Última Libris, a la venta en Amazon. Fetta Estamos de nuevo otra vez con todos vosotros después de haber hablado de la actualidad nacional de España. Vamos, por así decirlo, al parte de la pandemia, las últimas noticias de esta maldita pandemia, que parece que estamos en un momento de más o menos tranquilidad, pero vete a saber por dónde salen estos globalistas que están detrás de la misma. De momento, las últimas noticias preocupantes aquí en España han involucrado a Antonio Garamendi, al líder de la COE, de la patronal, que curiosamente y casualmente, en el momento, en el instante en que Pfizer, la multinacional farmacéutica Pfizer, ha entrado a formar parte de la COE, el señor Garamendi ha dicho que habrá que plantearse obligar a los trabajadores a vacunarse e incluirlo en los convenios. Esto, ahora Felipe como abogado nos dará su opinión. Sabemos que esto estrictamente no se puede hacer, es ilegal, pero ya hemos visto cómo lo están haciendo obligatorio por la vía indirecta. En Italia ya han conseguido implantar el pasaporte COVID en los centros de trabajo a partir del 15 de octubre. Y si bien es cierto que no te pueden echar, sí que te suspenden de empleo y sueldo, no te dejan tener acceso a prestaciones y te hacen la vida laboral imposible. En Austria ha pasado algo parecido. En Francia y en Estados Unidos están despidiendo a sanitarios que se niegan a vacunarse. En Rumanía, país que parecía que había superado esta macroestafa del supuesto virus, de repente el gobierno rumano, vete a saber con qué tretas y con qué trampas, se ha inventado una ola de contagiados y ha decretado el toque de queda para los no vacunados. Una medida realmente increíble por la discriminación que supone. Felipe, como abogado, ¿qué piensas de estas medidas que plantea el señor Garamendi y que se han implementado en Rumanía? Imagino que es todo ilegal, pero esta gente hace lo que le da la gana, aprovechando, como tú muy bien dices siempre, el pánico de la gente. Claro, en un estado de miedo generalizado, pues puedes hacer casi lo que quieras y el derecho es lo menos importante, y eso es lo que está sucediendo. Es decir, es una barbaridad y va contra el derecho a la integridad y el derecho a la intimidad el imponer o el querer imponer la vacunación obligatoria. Y efectivamente, como tú dices, si lo hacen, lo harán por la vía de los hechos, que lo están haciendo. Es decir, nosotros a la asociación nos está llegando gente que nos contacta y dice, oye, que en la entrevista de trabajo me han preguntado si estaba vacunado o no. ¿Eh? O que estoy que termina mi contrato ahora y de cara a renovar, pues me están diciendo verbalmente, por supuesto, nadie dice nada por escrito, ¿eh? Este sistema y tal, no quieren dejar constancia por escrito de nada, que si no me vacuno no voy a poder, no me van a renovar. Entonces, claro, yo creo que legalmente, entre comillas, hemos tenido suerte de que, pues bueno, por desgracia, suerte maldita suerte, pero bueno, que una gran parte de la población pues se ha vacunado voluntariamente y seguramente eso les ha ahorrado medidas más imperativas, más coactivas en relación a la imposición de la vacunación obligatoria, pero los anuncios coactivos, las declaraciones coactivas, como por ejemplo la que he comentado antes de Juanma Moreno, o como la que has comentado tú del presidente de la Confederación de Empresarios, pues esas sí se producen día sí y día también. Yo me pregunto, este hombre, esta COE, pues ¿a quién define? O sea, ¿será que las empresas españolas no tienen suficientes problemas como para, encima de todo, estar plantando cuestiones que al final a quien beneficia son a instituciones absolutamente ajenas a esas empresas españolas? Porque claro, es coincidencia, como dices tú, que Pfizer hubiera desembarcado hace nada ahí, en la Federación de Empresarios, con lo cual, pues bueno, ya vemos que el dinero, el dinero que comentábamos antes, este dinero internacional, este falso dinero internacional del que, esta droga de la que tenemos que estar sirviéndonos nosotros, pues es siempre la llave a través de la cual entra el mal, ¿eh? Porque Pfizer, pues, forma parte de este dinero globalista, de este dinero internacional, que son al final por los que controlan los países y las instituciones nacionales, pues la COE pues está obedeciendo al amo una vez más. Yo animo a la gente a que, por ejemplo, en las entrevistas de trabajo las grave, y a que en el trabajo, si tiene sospecha de que pueden hacer cualquier requerimiento de vacunación obligatoria, lo graben también, porque nosotros no tenemos los medios que tiene el sistema, ni pues bueno, estos grandes medios de comunicación, ni el dinero, ni todo eso. Pero si muchos miles de personas ejercen su derecho a defenderse de este ataque, de estas coacciones, de estas amenazas, pues se podrá a lo mejor conseguir algo. Será conseguir impedir que lo impongan por la vía de los hechos. porque hasta ahora todo lo están imponiendo por la vía de los hechos, ¿eh? Igual que no deja constancia escrita de estas imposiciones de vacunación obligatoria, pues es exactamente lo mismo que no deja constancia de cuando a un niño le impiden entrar al colegio porque no lleva mascarillas, o cuando te imponían el confinamiento domiciliario por haber sido contacto estrecho de tal, o por haber hecho positivo una PCR, o ya digo, un contacto estrecho que lo hubiera dado, aunque no tuviera síntomas de ningún tipo, no dejan constancia escrita de nada. Señores, graben, documenten ese tipo de situaciones para poder defender sus derechos, su derecho a la integridad, su derecho a la intimidad y su derecho al final a poder llevar una vida digna, porque lo que no quieren es que los no vacunados lleven una vida digna. Y el pasaporte o certificado COVID, pues al final va a lo mismo y viene a ser como el carnet de buen ciudadano chino, ¿no? Es decir, al final los buenos ciudadanos tendrán su carnet y su certificado COVID y los malos no lo tendrán. Eso es un poco como ve la situación a día de hoy. Vicente, brevemente, si quieres aportar algo sobre este tema antes de entrar en el siguiente, que me interesa especialmente. Nada, dos puntualizaciones. Has comentado tú ahora mismo, Felipe, pues eso, que el pasaporte chino. Qué casualidad que cada vez nos parecemos más, quieren que nos parezcamos más a la sociedad china, ¿verdad? ¿Qué supone un trabajador de 75 años? Pues eso, un trabajador chino cualquiera, trabaja hasta que se muere. Que yo sepa, ahí no hay jubilación ninguna. Tú trabajas, mientras trabajas comes o sirves al gobierno y cuando acabas de trabajar, pues eso, cuando mueres. El pasaporte, pues eso, una sociedad hipercontrolada. Quieren conseguir todas estas cosas, tanto el pasaporte como yo creo, siempre hemos dicho y soy de la opinión que todo esto va orientado pues a compartimentar más a la sociedad, a que sea más difícil conseguir trabajo, para que el trabajo sea no el necesario y preciso trabajo que te da la libertad de adquirir con tus manos, tus bienes y tu propiedad, sino una dádiva que te da papá Estado para que tú puedas ejercer esa, entre comillas, libertad dentro de ese Estado. Eso es una reflexión que quiero hacer llegar a nuestros... Eso que has dicho es importante, Vicente, ¿eh? Eso es clave, ¿eh? Eso que has dicho es clave, ¿eh? Es clave. Sí, yo creo que es fundamentalmente todo esto, el alargarla, pero ya digo, lo veo un poco también desde mi perspectiva sindicalista, todas estas, las pequeñas pérdidas de derechos que vamos, por desgracia, vamos sufriendo cada convenio que se firma. La imposición de las edades cada vez más largas de jubilación, los controles de, tú lo has dicho, si amenazan a la gente, si no te vacunas, no trabajas, esa vacuna pasa a ser simplemente un arma de control social, porque verdaderamente, como ya hemos dicho muchas veces, si la vacuna no inmuniza, como dicen ellos mismos, que es la vacuna, sirve para 3 meses, entonces, ¿para qué narices implementar una vacuna obligatoria? Porque lo que necesitan no es la vacuna obligatoria, lo que necesitan es que tú tragues y te saques el pasaporte. Si la vacuna, con un poco de suerte no te matará, con lo cual podrás continuar trabajando durante un tiempo. Y, por supuesto, acordaos de lo que comentamos en su momento y venimos diciendo desde el principio de la pandemia. Han acabado con todos los mayores en las residencias, con lo cual han conseguido, pues eso, vaciar un poco la maleta de gasto del gobierno. Pero no solo aquí, es que ha sucedido a lo largo de todos los países donde se ha implementado verdaderamente de una manera grave el tema COVID, que ha sido en la Europa blanca y en los países de predominio racial cultural blanco. Y me da igual, bueno, ya a estas alturas, ya, por supuesto, me da igual que me tachen de racista o que digan que ciertas de mis opiniones son tendenciosas. Lo son. Es que está ocurriendo así. ¿Alguien ha oído hablar de las infecciones por COVID en Nigeria, en Burkina Faso, en China? Ya ni hablamos. China ya lo han superado totalmente. Lo que es la parte de Asia la ha superado totalmente. Muy poco nos llega de allí. En India, casi 4 noticias que llegan son contradictorias. Unas veces que va bien, otras veces que va mal. Porque lo que interesa es desinformar. Lo que interesa es calentarnos la cabeza con lo que ocurre en el COVID aquí a todos estos. Porque sí, porque con la cultura con la que hay que acabar, lo que este maltusianismo con el que quiere acabar es con esta raza predominante en el mundo que ha traído la cultura al resto, a todo, la cultura como la conocemos hoy por hoy, y lo digo 1 millón de veces y no me cansaré de decirlo, es europea blanca, sin más, y es con lo que hay que acabar. Quiero decir que, y como también hemos comentado en otros programas, ese hueco está, por ese hueco que social, del miedo, etcétera, están implementando poco a poco el tecnocomunismo, el control de la sociedad, porque viene avalado por Rothschild y por el gran capital. Les gusta mucho, les ha gustado mucho la simbiosis, lo llaman así, entre capitalismo y comunismo, que ha surgido en China, que está haciendo a China una prosperidad tremenda que ahora se está cayendo, porque hay un parón en la crisis energética impresionante, porque está haciendo un giro verde, pero nos está repercutiendo al resto de países de aquí. La Ford para cada 2x3 porque no tiene chips, y así. Tesla y Apple, ya hay proveedores que no les van a poder servir. Y esto es lo que quieren para nosotros. Quieren esa sociedad tecnocomunista, que todo el mundo pase por el aro y que no sea un derecho el trabajo, sea una dádiva del gobierno central. De este capitalismo liberal del que hablas ha sido y sigue siendo hoy en día un gran defensor y representante el periodista Federico Jiménez Los Santos. Estos días está habiendo una polémica muy grande en redes sociales, en los medios de comunicación, porque este señor y su medio de comunicación, La Es Radio, junto al señor Luis del Pino, están en una cruzada, en una campaña contra todos aquellos ciudadanos que con razones más que fundadas se niegan a meterse este pinchazo, se niegan a seguir esta vacunación masiva y las directrices de esta pandemia. Por eso, este señor, repito, está directamente insultando a todo el mundo, a buena parte de esa audiencia. Y bueno, la verdad es que por nuestra parte estamos bastante contentos por lo que está pasando. Por fin, mucha gente está despertando ante la realidad de este señor, Jiménez Los Santos. ¿Cuántos años llevamos predicando en el desierto? ¿Cuántos años llevamos advirtiendo de que este señor es un liberal, un progre, un sionista, un globalista infiltrado en la derecha patriota para destruirla desde dentro? Y que cuánto nos alegra ver que, por lo que está pasando, porque lo bueno de esta pandemia es que está quitando un montón de caretas y mucha gente que parecía tener un puntito antisistema se está viendo que de eso nada. El señor Federico, que tantas veces decía, no, fascistas y comunistas son lo mismo, nosotros los liberales sí que somos los más especiales y los más rebeldes. Pues bueno, Federico, estás coincidiendo defendiendo la vacunación masiva con los podemitas, con Arnaldo Otegi, con La Sexta, con Elisa Beni, que te está defendiendo, con los chicos Bilderberg, Gary Cano e Inés Arrimadas, que también han salido a defenderte. Y bueno, eso también debería hacerte reflexionar. Pero bueno, como hemos dicho muchas veces, este señor, que nunca ha dicho nada contra la inmigración masiva, que siempre ha estado defendiendo todas las guerras por Israel, que es un infiltrado y un tipejo al servicio de los intereses de Estados Unidos y de Israel, no los de España. Por eso ahora está insistiendo tanto en este caso Gali, en este líder saharaui, que vale, por muy terrorista que fuera, y por supuesto que lo ha de pagar, en este momento esta campaña solo beneficia a nuestro enemigo marroquí, y esta derecha supuestamente patriota le está bailando el agua en este momento a Marruecos. Aquí, Felipe, también parece que hay, pues, esta campaña que siempre estamos diciendo, ¿no?, de intentar patrocinar este gobierno de concentración nacional entre el PP y el PSOE, lo que decía antes Vicente de Rajoy criticando a los partidos anti-inmigración, esta supuesta crisis en el PP entre Ayuso y Casado. Parece que lo que se pretende es romper puentes entre el PP y Vox para que no haya un gobierno entre estos dos partidos y forzar ese gobierno de concentración nacional. Ya veremos lo que pasa, pero lo que está claro es que el señor Federico, el señor Luis del Timo, otro desinformador con el 11M, pues ahí están con su discursito, y me imagino, Felipe, que el dinero, la financiación privada, las subvenciones públicas de la Comunidad de Madrid, pues todo influye en estos discursos tan, tan extraños por parte de estos supuestos periodistas. Sí, yo primero tengo que entonar el mea culpa. Es decir, yo desde pequeñito, pues yo creo que tenía 14 o 15 años, pues siempre me interesa mucho pues la política, ¿no?, la situación nacional. Y yo desde pequeño seguía a Los Santos. Me acuerdo que estaba con Luis Herrero, era un programa, La Linterna, no sé si era Antena 3 Radio, y lo seguí toda la vida, ¿eh? Lo seguía, ¿eh? Y hasta que uno ya cumplió unos años, ya lleva unos años trabajando, tiene hijos, empiezas a ver la realidad de otra manera, ¿no? Más como es, y me di cuenta que gente como esta, los liberales en general, por desgracia, no te llevan a ningún sitio. Son gente, realmente no tienen ninguna ideología ni nada. Solo se mueven por su interés privado. Es decir, pueden ser pro vacunas, puede ser antivacunas, puede ser pro libertad, puede ser anti libertad, da igual. Pueden ser cualquier cosa, porque son cualquier cosa que sirva a sus intereses particulares. Y esto que puede parecer una simplificación, uno que yo les tenga especial ojeriza, no es así. Es así. El liberal es de este mundo, se vende a este mundo, tiene precio. No hay nada antes que su interés particular. Y ya digo, puede parecer una, pero es verdad. Es decir, lo contrario de un liberal es un patriota. Porque un patriota no se inventa nada, solo defiende lo que es. Es decir, un patriota que defiende, por ejemplo, su país, su nación España, que depende de la cristiandad, porque es lo que somos, y que depende la, y que defiende la familia, que es de donde viene él, su sangre, sus raíces. Defender eso, ser un patriota, no tienes que inventar ninguna chorrada todos los días. El liberal dice una cosa y después dice la contraria. Me acuerdo yo cuando él decía que comprar casas era una inversión grandísima, que nunca a lo largo de la historia el precio de las casas había bajado, tal, y luego cuando todo eso se derrumbó, pues decía, no, claro, es que eso no había pasado hasta nunca. Entonces, pues bueno, claro, normal que ahora... Es decir, cambian de opinión como de un día para otro y les da, o sea, no tienen escrúpulos, los más mínimos escrúpulos. Ya hemos visto con interioridades que han contado, por ejemplo, también de Libertad Digital, ¿no? Algún colaborador de cuando se ha puesto a criticar a alguna entidad financiera, como el propio Los Santos le ha llamado la atención porque era financiadora de su radio. Es decir, están vendidos a los intereses globalistas, al capital. Y al final este sistema, como tú comentabas antes, en el cual está fundido el socialismo y el capitalismo, a los dos les va muy bien, se van alternando, ¿no? Es decir, a mí, perfectamente, no me extrañaría cómo se produjo en el Ayuntamiento de Cartagena, cuando por necesidad tuvo que producirse en Cartagena, pactó PSOE y PP en el Ayuntamiento. Y aquí están gobernando. Sí, y muy contentos todos. Quiero decir, al final lo que funde el socialismo, el capitalismo, este sistema que tenemos, es el miedo, es la mentira y es este falso dinero, es la usura. Por eso al final renunciamos a la comunidad, a nuestros hermanos, a nuestros vecinos, pensando que la política es la que determina lo que es la comunidad y lo que debe ser. Y en el tema económico nos pasamos toda la vida en una lucha individualista y ególatra por el dinero, renunciando al final al bien de nuestra comunidad y cuántas cosas se podrían hacer de verdad si fuéramos una comunidad unida, una nación unida y estuviéramos todos más unidos. ¿Cuántas cosas nos ahorraríamos de estar toda la vida peleando por algo para al final no tener nada, que es lo que quieren? Porque por mucho que tengamos, al final ni nos lo vamos a llevar arriba, el que vaya arriba, el que vaya donde vaya, ni se lo va a llevar, y a sus hijos posiblemente se lo quiten estos políticos con los impuestos que le ponen y con las confiscaciones que hacen, ¿no? Estos impuestos confiscatorios. Con lo cual, pues sí, yo coincido con que me da lástima porque veo que todo este liberalismo, estos liberales tienen mucho predicamento, pero al final yo creo que también cobran para eso, también están financiados para eso, que es para llevar a mucha gente, a lo mejor bien intencionada, a ninguna parte, que es a donde los llevan finalmente. También está ese caso muy turbio de la muerte de Elia Rodríguez, periodista de la Es Radio, que hay teorías de todo tipo que especulan con posibles efectos secundarios por la vacunación, aunque, como digo, es todo un poco confuso. Y Vicente, pues este señor, Jiménez Los Santos, que mucha gente se ha caído ahora de la burra con él, que se cree que esto es algo de ahora, de esta pandemia, pero ni mucho menos. Este señor lleva haciendo lo mismo desde hace 20 años, si no más. Sí, recordemos el 11S, el 11M, recordemos, pues eso, correcto, el caso de la inmigración en España, que son, es que todos los liberales son iguales. Quiero decir con esto, abundando un poco y buscando una frase categórica al respecto de lo que estabais comentando sobre liberalismo y la economía liberal. No existe una economía liberal internacional. Solo puede existir una economía social y nacional de amplia base justnaturalista y cristiana. Si no es así, como ha dicho Felipe, las comunidades no van a ningún sitio porque no se puede alimentar al dios dinero. El dios dinero tiene que ser un medio y no un fin. El dinero es un medio y no un fin para establecer políticas sociales, para establecer relaciones entre países, para comprar y vender materias. Sí, muy bien, esto sí, eso que dices, Vicente, tiene siempre, ¿por qué no? Tiene unas bases liberales, pero no se puede establecer una economía liberal internacional porque a la prueba me remito de lo que ocurre en el mundo, de lo que nos está ocurriendo en el mundo por culpa de estos y de todos estos falsos informadores que son del sol que más calienta. toda esta gente, para, pienso que esto del el bozal, o sea, esta pandemia, sobre todo el bozal ha servido para que a algunos se les caiga por fin la careta. El ponerse el bozal y el defender todas estas medidas incongruentes, porque sabemos que desde el principio todo esto es una incongruencia, es una imposición, porque sí, de medidas arbitrarias, de estupideces como, recuerdo una nada más, el no poder consumir en la barra del bar y en la mesa a 2 metros, sí, y todas estas cosas han hecho pues eso, que este tipo de informadores al final se le caiga la careta y la gente vea verdaderamente lo que hay detrás, que es eso, una bailarina de que alguien le toca la música, esa música es en tipo fondos económicos para que se mantenga esa emisora, que es privada, que me parece muy bien, que busque sus poderes, pero vamos, que no nos quieran vender luego que esa información que reparten es veraz, fidedigna, contrastada y no es tendenciosa, porque ocurre lo mismo que ocurre con el resto de emisoras, señores. O sea, el señor Jiménez Santos no hace otra cosa que hagan otras emisoras en España. Es que hacen todas lo mismo. Cada una defiende sus intereses. Las inyecciones del señor Sánchez en la pandemia a las televisiones, ¿para qué sirvieron? Para airear el discurso pro-pandémico y que todas las medidas del gobierno nos pareciesen bien o nos las vendieran con azucarillo por encima para que pareciera bien. ¿Y qué ocurre con este Los Santos y con el que hace el Pino? Pues lo mismo, que alguien les paga para que difundan un tipo de mensajes. Y eso tenemos que verlo así, señores. No hay verdaderamente medios de información veraces, medios de información que procuren contrastar la información o que por lo menos den una opinión para que la gente se pueda formar su propia opinión. Está claro que cada uno oye lo que más le parezca. Unos oyen la COPE, otros oyen la SER, otros ven la Sexta, otros ven Telecinco, otros ven Antena. Es que es así. Pero quiero decir que este hombre, que siempre se las ha dado de el adalid de la información, el number one, pues no, se le ha caído la careta y es uno más del montón, señores. Pues antes de terminar, no sé si queréis decir algo brevemente, un par de minutos cada uno, de esta nueva enfermedad que ha surgido con la vacunación, que la gente está llamando repentitis, en plan irónico, en plan gracioso, porque la cantidad de gente que de repente le da un ictus, que de repente se desmaya, que de repente pierde el conocimiento y algunos incluso fallecen. Es verdad, no queremos ser sensacionalistas, que no está muriendo una cantidad de gente muy grande, pero sí que está habiendo una cierta sobremortalidad que hay que tener en cuenta, pero lo que sí que parece es que los efectos secundarios de esta vacunación masiva están siendo muy importantes y se refleja en esta cantidad de famosos, actores, jugadores de tenis, jugadores de fútbol, presentadores de televisión que están teniendo realmente muchos problemas y que son el reflejo del resto de la sociedad que también están teniendo esta repentitis momentánea por culpa, seguro, de esta pandemia. Brevemente, Felipe, tú mismo, ¿qué opinas? Sí, yo creo que son la punta del iceberg. Es obvio que están ocultando mucha información, muchos datos, ¿no? Y todos conocemos gente que ha ido con problemas a raíz justo de vacunarse y en los centros médicos pues no se le diagnostica como causa la vacuna, sino que le pone otro tipo de causa, otro tipo de tal, y sí que sabemos que están tapando mucho. Entonces yo creo que estos casos deberán ser como una llamada de alerta, ¿no? De que realmente, pues lo que defienden muchos expertos, y es que la vacuna es un experimento genético que provoca muchos daños y los daños básicamente se producen en la sangre y todo lo que tenga que ver con el sistema sanguíneo. Por eso todos esos problemas de tanto de enfermedades raras, de trombos, de en los órganos, ¿no? Hemos visto también que hace poco creo que han hecho ver unos cuerpos de gente que había fallecido con ahí en Alemania, creo, a raíz de la vacuna y tal, y se han sorprendido bastante de la autopsia de lo que han visto, creo. Es decir que pues bueno, yo llamo la atención de que estos famosos que en su día presumían de haberse vacunado, e incluso ahora están muchos, algunos de ellos arrepentidos, pues que lo tomemos como una advertencia de lo que puede pasar si te vacunas, y bueno, y una confirmación si acaso para los no vacunados, pues de que la decisión, pues aunque pueda tener sus consecuencias de otro tipo, que las tiene, ya se encarga el sistema y los que le siguen de que las tenga, pues es la decisión correcta, ¿no? Vicente, un minuto antes de terminar. Nada, abundar en lo que acaba de decir Felipe. Estoy totalmente de acuerdo en que esto es simplemente la punta del iceberg. No está apareciendo todo lo que ocurre. y súmelo al respecto de esto. Sí, por favor, miradlo, porque en internet sale muerte repentina de... parece una muerte repentina, ha ocurrido un caso de muerte repentina. Esto antes yo no lo oía como lo estoy oyendo ahora. Ni se veía, ni muchísimo menos. Si ocurre, si se ve, es porque ocurre, pero esto pasará como con las cucarachas, que ves una y hay 40. Hay que, por favor, la gente, miraos mucho el tema de la vacuna. Yo no puedo hacer más proselitismo en mi casa. A Dios gracias, mis hijos no se han vacunado, no creo que se lleguen a vacunar, porque si depende de mí no lo harán. Mi mujer sí, por la tontería, por acompañar a una amiga, acabó vacunándose. Creo que tiene las dos dosis ya, pero vamos, el resto de mi familia, cada uno ha hecho lo que ha considerado. Pero yo soy totalmente anti esta vacuna. Siempre nos tachan, es que sois antivacunas. No, hay vacunas, hay ciertas vacunas, papiloma, esta, alguna otra vacuna extraña, que no me pondría ni de coña. Pero hay muchas vacunas contrastadas de años de historia clínica que son positivas para la salud de los niños y de las personas. Pero por favor, está mirando mucho, mirando con lupa. La gente, es verdad que está habiendo muertes repentinas, y como he dicho antes con lo de AstraZeneca, cada vez ahí están apareciendo más efectos secundarios o se están catalogando como verdaderos efectos secundarios que parecían que no lo eran o que simplemente apuntaban que lo eran. Por favor, miradlo bien y cuatro ojos, revisad bien todo lo que os llega y revisad y contrastad la información. Pues hablando de esta repentitis, despedimos a nuestros amigos y empiezo por Felipe Saura, responsable de la Asociación por el Futuro de Nuestros Hijos. Felipe, muchas gracias por haber estado con nosotros y hasta la próxima. Muchas gracias a vosotros por haberme invitado y espero que nos veamos pronto. Muchas gracias, amigo. Y Soldurio Hispano, Vicente Estarelles, también agradecerte tu constante trabajo y nada más, Vicente. Te esperamos la semana que viene. Un abrazo. Un abrazo para ti, otro para Felipe. Gracias por estar con nosotros. Recordar a nuestros oyentes, como siempre, que difundan nuestros audios. Y nada, si Dios quiere, el martes que viene estaremos aquí otra vez. Un saludo para todos. Terminamos este debate, una pequeña pausa y vamos a hablar con Noelia de Trastámara. ¡Hasta ahora! Aquí, la voz de Europa. Si estás escuchando esta retransmisión, debes saber que no estás solo. Núcleos de patriotas rebeldes luchan contra el gobierno mundial en la sombra a lo largo y ancho de toda Europa. Desde Lisboa a Vladivostok. No todo está perdido. Y ya estamos aceptando las primeras derrotas al enemigo. Somos la voz de Europa. Somos la resistencia nacional. Pues esta semana vuelve a estar con nosotros Noelia de Trastámara. Noelia, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Encantada de estar una semana más con vosotros. Hoy nos volvemos a quedar en España y va a ser bastante breve porque hoy tenemos un programa muy interesante y bueno, es que es más de lo mismo. Pero es importante, como siempre digo, saber, enterarse. No sé si habréis escuchado el atropello que sufrieron los vecinos de Torre Pacheco. No sé si lo habréis escuchado porque evidentemente este tipo de noticias apenas saltan en los medios de comunicación. Y si saltaron fue como algo, bueno, fortuito en un momento dado. Pues no fue para nada accidental, hemos sabido que ha sido un atentado terrorista islamista, pero además sin ningún tipo de género de dudas. De hecho, así lo han confirmado las fuentes oficiales de la policía. El terrorista en cuestión preparó el atentado revisando varias veces la zona en la que tenía pensado perpetrar ese atropello, con su cuerpo completamente afeitado y previa visita a una mezquita. Lo del cuerpo completamente afeitado no sé exactamente a qué se debe, si es a que supuestamente a lo mejor iría al cielo con las vírgenes y tal, o es un rito que tiene esta gente, pero la cuestión es que es importante destacar estos dos hábitos. Primero, se afeitó completamente el cuerpo y segundo, previamente hizo una visita a la mezquita. O sea, estaba totalmente premeditado. Destacar esta noticia, como os digo, porque se ha silenciado y se suprime, se silencia. Y esto es algo que estamos viendo todos los días en suelo europeo. Todos los días, cada día. Da igual en Suecia, Francia, Alemania, da igual. Pero ha pasado, pasa desapercibido, porque será como dice el alcalde musulmán de Londres. Hay que habituarse a esto, hay que acostumbrarse a eso. Pues no, señores, no nos vamos a acostumbrar nunca. Ahora nos vamos a ir con el jugador del Real Madrid, mira estos nombres, no hay forma, Hakimi, un exjugador del Real Madrid que confiesa su salida del Real Madrid no tiene nada que ver con las disputas en el club. Lo ha confesado la revista L'Équipe. Este marroquí, nacido en España, alega que no se siente español para nada, ya que pese a haber nacido aquí, alega que su cultura es marroquí, que en su casa se habla el árabe, que comen comida árabe y dice ser musulmán practicante. También confiesa que una de las razones por la que se ha ido a París es por la enorme comunidad musulmana que hay allí. Evidentemente, eso es normal. Y bueno, no siente apego absolutamente por nada de España, pese que ha nacido aquí, y esto es un ejemplo de prácticamente, yo diría, que el 100% de la gente o de los inmigrantes o descendientes de inmigrantes que han nacido en suelo español, que para nada tienen ningún tipo de apego con España. Sí, dime. Sí, esto es importante, Noelia, porque últimamente estamos insistiendo mucho en el tema del derecho de sangre. Creemos que esto es importantísimo, va a ser un debate que se va a abrir en los próximos años y que tenemos que darlo abiertamente. Y yo personalmente estoy teniendo en redes sociales bastantes enfrentamientos, no solo con izquierdistas progres, sino también con liberales, derechistas, que insisten en que estos inmigrantes que han nacido en España son tan españoles como los autóctonos. Y cuando yo digo que no, porque no tienen las características étnico-culturales de un español, me llaman pues lo de siempre: racista, ultraderechista, nazi, intolerante, etcétera, etcétera. Hemos cogido este caso concreto porque aquí es el propio inmigrante el que reconoce y el que está de acuerdo con nuestros argumentos. Él lo está diciendo: yo es que soy de origen marroquí, hablo árabe, la gastronomía que yo como es marroquí, todo mi entorno es marroquí, por lo tanto, aunque yo físicamente he nacido en España, yo soy marroquí. Y me voy a París, donde me siento más cómodo. Sí, claro, porque hay... Eso es, también se ha ido a París porque dice que hay una gran comunidad árabe y musulmana y por eso él allí se sentirá más integrado. Más allá de lo preocupante que una capital europea se esté convirtiendo en una capital musulmana, en este caso, en el caso de Ashraf, que es el apellido de este jugador, se da el caso particular de que este señor es un multimillonario. A este señor sí le ha ido muy bien en España, le ha ido muy bien en Europa, porque el argumento de la izquierda es el de siempre. No, es que claro, nos integran porque son pobres, porque les explotamos, porque les maltratamos, así claro que no se integran. Pues este caso no, es un multimillonario que le ha ido muy bien en España, que en Marruecos nunca jamás habría sido lo rico y lo famoso que es en España, que tendría motivos de sobra para sentirse agradecido y adaptado al país en el que ha nacido, pero ni así este señor Ashraf se siente español y dice la verdad, que él es marroquí y que se siente marroquí. Pues nada, bomba ya, que se vayan para Francia, aquí no lo queremos tampoco, o sea, que te quiero decir, y menos renegando de todas las oportunidades que le hemos dado en este país. Pero esto lo hemos visto otras veces, ellos mismos lo confiesan, lo hemos visto, pero esto ha pasado siempre, incluso en colegios de Francia, cuando se le han preguntado a los alumnos nacidos allí, pero que no son de origen de allí, o sea, quiero decirte, y en todo momento, pero incluso gente joven, pues ellos confiesan que no se siente para nada franceses. Ellos no se sienten ni quieren saber nada con nuestra cultura europea. Entonces, es algo que, como tú dices, Miguel, nos lo achacan, nos insultan, pero al fin y al cabo ellos mismos lo reconocen. Y vamos a seguir porque es alucinante. Una inmigrante, la riqueza de la multiculturalidad que estamos padeciendo. Una inmigrante de Kenia arranca y se come los dedos de una mujer en Sevilla e intenta sacarle las tripas. Para que veas lo bien que se adaptan también. En la ciudad de Sevilla ha sido testigo de un episodio de canibalismo. La policía detuvo a esta inmigrante de Kenia que había arrancado a mordisco dos dedos de la mano a su compañera de piso para posteriormente comérselos. Además, intentó también sacarle las tripas introduciéndole una piedra en el ano. Todo esto lo hizo delante de su hija de 6 años. Esto sucedió el pasado 18 de septiembre, sin que la prensa, como siempre, se hiciera prácticamente eco de esta atrocidad. Decir también que su compañera de piso es decir, la víctima es del Congo. Y todo esto comenzó porque una le arrojó una botella de agua con sal a la otra. Es decir, son sus costumbres. Parece ser que están acostumbradas a este tipo de comportamientos. Y aquí no lo tenemos que ver o normal o simplemente silenciarlo y la prensa no se hace eco de esta atrocidad de canibalismo que ha sufrido la ciudad de Sevilla. Escandalosísimo. Desde luego, una auténtica salvajada. Quería sacarle las tripas metiéndole una piedra por el ano, o por el culo, hablando directamente. Es una auténtica barbaridad, una auténtica salvajada. Y hemos cogido este caso porque ya demuestra de forma extrema el tipo de culturas, entre comillas, que nos está llegando. Ya estamos dando por normal las puñaladas y las palizas y los machetazos de las bandas latinas, básicamente en Madrid todos los días, pero es que este caso ha sido ya tan extremo que no hemos podido evitar sacarlo en este parte, ¿no, Elia? Y no podemos terminar el parte, ni muchísimo menos, sin hablar de lo que ha sucedido en Canarias, ¿no? En La Palma, concretamente. Todos hemos visto, además, indignadísimos como la gente, los vecinos de esa localidad de Canarias han tenido que estar en pabellones malamente o incluso en sus propios coches. Todos hemos visto como los propios vecinos, ciudadanos de aquella localidad, han sido ellos mismos los que se han llevado agua, comida, ropa de sus hijos que se le han quedado pequeña, solidarizándose con sus propios vecinos, esperando a la Cruz Roja llegar con sus matitas rojas, con sus bolsitas de aseo, con sus bolsitas de comida o de ropa, incluso con sus preservativos, porque todo lo hemos visto cuando han llegado inmigrantes y los han metido a hoteles. Bueno, todo ha sido un espectáculo. Es tanto el espectáculo que se ha armado y es tanto el escándalo que se ha armado en redes sociales que el gobierno canario no le ha quedado otra que anunciar que en las próximas horas a los más vulnerables serán trasladados a centros sociosanitarios y el resto están empezando a ser reubicados, o eso nos dicen, falta que sea verdad, al Hotel Princes de Fuencaliente. ¿Será verdad? ¿No será verdad? Quiero pensar que es cierto, porque es indignante ver en televisión, de lo poco que veo en televisión y enseguida la tengo que parar, un señor de 71 años durmiendo en su coche, mientras que todos estos inmigrantes siguen y permanecen alojados en los hoteles. Nos cuesta 10 millones de euros al mes mantener a esta gente en los hoteles. Y luego preguntamos que por qué no se ha alojado esta gente en los hoteles con anterioridad, o sea, lo están haciendo ahora, pero solo por el escándalo que se ha armado, y nos dicen que es que no hay plazas, que es que los hoteles están llenos de policías, de guardias civiles, de militares de la UME y, cómo no, de periodistas. Esto es una poquísima vergüenza. Sabemos también que hay 270 inmigrantes alojados en apartahoteles y en otros hoteles distintos en la parte de Mogán, perdón. ¿Qué hacen esos inmigrantes apartados en otros hoteles en Mogán o en apartahoteles? Bueno, pues según la Cruz Roja, esa parte están alojados en esos concretos porque, bueno, es que están confinados con el coronavirus, están pasando una cuarentena. O sea, es absurdo meter a una persona con cuarentena en un hotel. Es una excusa barata y bananera. Cuando se le pregunta al gobierno canario por qué a los inmigrantes confinados se le meten en los hoteles, directamente derivan la cuestión al gobierno central o sencillamente aluden la pregunta. Y así nos encontramos con lo que nos encontramos. Desde luego, yo por lo menos personalmente voy a estar muy pendiente para ver si es verdad que a los pobres vecinos de La Palma han sido reubicados en esos hoteles y están con la pulserita de todo incluido, como han sido tratados esos inmigrantes ilegales, bueno, que han entrado este verano a Canarias, que estamos hablando de miles y miles y miles. No sé si quieres comentar algo del tema Canarias, Miguel, porque es decepcionante, ¿no? Lo siguiente. No tengo nada que añadir porque aquí, como tú muy bien has dicho, ha reaccionado en masa la misma gente en redes sociales, algo que nos alegra muchísimo. Así que, por mi parte, nada más que añadir. No sé si tú tienes alguna noticia más. Resumir en brevísimamente para que veamos el panorama como lo tenemos en España y que va creciendo, como siempre decimos. Muy rápido. Detenido un violento inmigrante cubano con 8 reclamaciones judiciales que acumulaba por delitos por toda España. detenido dos inmigrantes ilegales con orden de expulsión del país por robos a los viandantes en Málaga. O a prisión un inmigrante detenido 9 veces y con orden de expulsión tras atracar a varias chicas en Granada. ¿Qué digo con todo esto? Pues si os fijáis, son inmigrantes reincidentes una y otra vez, teniendo también, orden de expulsión, y aquí siguen perpetrando cualquier tipo de delito, y aquí no pasa absolutamente nada. Miguel. Pues con esto terminamos tomando nota del tema de porcentaje de inmigrantes que en este momento forman la población reclusa. Es un tema, Noelia, a ver si lo podemos investigar, porque creo que nos llevaremos alguna sorpresa. Y bueno, nada más. Noelia de Trastámara, más corto el tema, el parte de esta semana, pero tan intenso e indignante como siempre. Así que nada más, Noelia de Trastámara, muchas gracias y hasta el próximo programa. Un saludo. Un saludo para todos. Pues estamos de vuelta y en la entrevista de esta semana vamos a tocar un tema que es recurrente en aquí La Voz de Europa, la denuncia de esta mafia feminista, de esta industria de género que, bajo el falso disfraz de defender a las mujeres, ha creado una auténtica mafia de la que viven muchísimas personas a costa de destruir la vida de cientos de miles de hombres y destruir la convivencia pacífica entre hombres y mujeres. Para hablar de este tema, hoy nos acompaña uno de los principales especialistas en el mismo, que es José Riqueni Barrios. ¿Cómo estás? Hola, buenos días. Bien, muchas gracias. Gracias por invitarme a su programa. Gracias a ti, José, por el trabajo magnífico que haces con José Riqueni. Ya hablamos de su anterior libro, su anterior trabajo, La industria de género al desnudo, y hoy venimos a presentar un nuevo libro de José Riqueni que se titula Hijos del feminismo. Coméntanos, José, ¿en qué consiste este libro? Pues este libro, que lo he publicado en Amazon, y resulta que recopila un poco toda mi experiencia de libros anteriores, recopila toda la información que he ido, digamos, clasificando y ordenando en estos últimos años. Yo en su día escribí El psiquiatra de almas pequeñas, que es un libro que habla del SAP, la vida de un médico, del doctor Medina y tal, y ayuda a los niños con el tema del SAP. Después llegó Guía para padres maltratados, que la escribí a medias con el juez Serrano, en Almuzara. Después ya llegó este que has comentado, La industria de género al desnudo, con SND de Madrid. Este de la industria pues explica cómo han montado todo esto. En realidad es un negocio que da trabajo a medio país y que dilapida los fondos europeos y los fondos del presupuesto nacional. El feminismo en España como tal no existe. El feminismo en España no hace falta en absoluto, porque todos somos iguales en la Constitución. Hombres y mujeres, además, a día de hoy, ¿a qué hombre se le ocurre decir que una mujer tiene menos derechos? Es que está fuera de lugar y fuera de época. Lo que existe en España es una tomadura de pelo a los menores, a los hijos e hijas, que les prohíben ver a sus padres por cualquier denuncia de género, y a los padres que les prohíben ejercer de padres. Este último libro, Hijos del feminismo, como os he comentado, recoge un poco toda la experiencia y digamos tiene dos grandes bloques. En uno se habla del régimen clientelar español de género, porque eso es lo que es, un clientelismo de género. Después se habla del divorcio, se da consejos sobre antes, durante, después del divorcio. Se habla de las etapas por las que pasan los hijos, según la madurez de los hijos y cómo les afecta el divorcio. Después hay otro tema desglosado al milímetro, que es la custodia compartida, con jurisprudencia muy detallada, muy clasificada del Tribunal Supremo. Y después se habla del síndrome de alienación parental. Se comentan 4 libros, se explica qué es, los efectos que producen los hijos. Se habla también del SAE en otros países y del SAE en España, como lo han prohibido, que esto es absurdo, porque el SAE es tan cierto como que todos los días sale el sol. Este primer bloque, digamos, yo he querido hacer un libro práctico, que se lea y que ayude, que uno vea su problemática y tenga pistas para un poco encauzarla o resolverla si es posible. Hay muchos libros en el mercado que son necesarios, libros teóricos, libros que hablan del feminismo, de en qué consiste el feminismo, las mentiras del feminismo español, pero este libro es un libro que tiene su propio hueco de mercado y es un libro práctico, útil, de ahí que se llame Manual de Consulta y Ayuda. Después también el libro trae otros apartados como son Infancia y Sociedad, hay un apartado de colaboraciones en el que escribe gente muy documentada, gente, digamos, importante, que entiende del tema y cada uno puede desarrollar un aspecto. Hay un anexo sobre los derechos de la infancia, con la legislación, toda la legislación resumida. Y después otro apartado que son recursos, que son asociaciones, abogados, páginas web, recursos de ayuda. Y también existe un monográfico que me lo ha gentilmente me lo ha cedido el juez Serrano sobre el SAP, sobre toda su experiencia con el tema del síndrome de alienación parental, que es el SAP. ¿Quién hay detrás de esta industria de género, José? Tú comentas, hablas de la Unión Europea, de la ONU, en definitiva de este gobierno global que está establecido en paralelo a los gobiernos nacionales e incluso lo hemos podido ver como en este último rescate europeo con la excusa de la pandemia también han incluido una pasta gigantesca para que la industria de género en España continúe. Sí, bueno, el mundo ha cambiado mucho en estos últimos 30 años. Antes, digamos, las grandes fortunas pues manejaban a lo mejor un banco, manejaban incluso un país. Ahora las grandes fortunas manejan el mundo. La ONU está en manos de dinero, no sabemos si es de dinero del petróleo. Y lo que existe es un cambio. La ONU, de hecho, condona los intereses a los países en vías de desarrollo y subdesarrollados que potencian políticas de género. O sea, que están comprando estos países. Yo no sé si detrás de esto hay un cambio de religión. Esto, evidentemente, es un cambio cultural a nivel global. España, por ejemplo, está exportando el tema este de género a los países de influencia hispanoamericana. Perú, Colombia, Bolivia, Venezuela, todos los países que han sido, digamos, colonias o que tienen raíces españolas, pues España está exportando porque es una industria rentable que además no tiene ningún control, no hay auditoría, no hay ningún proyecto, nadie controla el dinero que llega de los fondos europeos y del presupuesto nacional. Esto es un sistema clientelar. Felipe González, que era un sevillano, un andaluz avispado, se dio cuenta que tenía que contar con el voto de las mujeres. Entonces él crea las primeras instituciones que protegen, digamos, a las mujeres, el Instituto de la Mujer y tal, y ya ahí se inicia un clientelismo, que ya, digamos, alcanza su cúspide con Zapatero en diciembre del 2004, que aprueba la ley integral de violencia de género. Zapatero estaba presionado por los lobbies feministas, los bufetes feministas de Madrid. Las mujeres estaban todas organizadas y le pusieron en la mesa de pruebas esto, va a la calle. Y entonces Zapatero, como feminista que él se autollama, ¿no? Pues no tuvo más remedio. O aprobaba la ley integral, ya las feministas organizadas no estaban por esperar más. Y entonces pues se vio abocado a... Después vino en el 2017 el Pacto de Estado contra la violencia de género, que son las dos macro leyes que hay, la Ley Integral de Violencia de Género 2004 y el Pacto de Estado 2017. En definitiva, todo es en esta industria trabaja, es un negocio, industria trabaja medio país y es el dinero la base de todo esto. Las mujeres votan, ponen su denuncia instrumental, hay más de un millón, hay casi 1.300.000 hombres denunciados en falso, ponen su denuncia instrumental, le dan todas las ventajas, toda la legislación está a su favor, pero tienen que depositar su voto, los padres y los hijos van al garete, porque aquí no hay igualdad. Aquí hay una corruptela del Poder Ejecutivo que hace leyes amañadas, leyes clientelares para favorecer a las mujeres y a cambio de su voto. Y después todo lo que hay detrás de estos dineros. Aquí se corta el grifo del dinero y el feminismo se disuelve como un azucarillo en el café. O sea, sin dinero no hay feminismo. Acabas de decir, José, que hay 1.300.000 hombres denunciados en falso desde que se aprobó esa ley de 2004 y también te he leído decir que hay 15.000 hombres que se han suicidado. Estas cifras son reales porque son terroríficas, bueno, y nadie las comenta. Sí, los hombres en España se suicidan del orden de 3 a 4 hombres al día por violencia de género. Yo conozco muchísimos amigos, gente que ha tenido intentos de suicidio. Conozco a muchos presidentes de asociaciones de Madrid, de asociaciones de separados y divorciados, y en todas las asociaciones faltan 2-3 compañeros, y porque es que ponen al hombre en una tesitura, le quitan su vivienda, le quitan sus hijos, le confiscan su nómina, tiene que pagar una hipoteca, lo ponen al borde de la locura, y muchos hombres pues no ven escape ninguno. Y se suicidan. Vamos, que esto, lo que pasa es que esto lo tienen callado porque no interesa. De 2 a 3 hombres, son unos 1.000 hombres al año, se suicidan por temas directamente relacionados con la violencia de género. Ocurre que todo hombre que tenga una pensión compensatoria a su mujer, cuando muere, y esa mujer, aunque esté divorciada, evidentemente, porque de ahí que tenga la pensión compensatoria, esta pensión compensatoria se transforma en pensión de viudedad. O sea, que es que lo tiene. No importa que se suiciden los hombres, porque todo lo que se suicida da lugar a una pensión de viudedad, ¿sí? Su mujer tiene una pensión compensatoria. Incluso si un hombre ha fallecido y la mujer lo denuncia y dice que la maltrató y tal, aunque esté fallecido, tiene derecho a las pagas y a todas las subvenciones que tiene, aunque el hombre esté fallecido. O sea, estamos hablando de un hombre que no puede venir aquí y explicar lo que ha ocurrido. No, el hombre no está, no importa. Es culpable. Culpable en el otro mundo, pero es culpable, ¿no? ¿Qué opinas, José, de este doble rasero cuando los agresores, el agresor o los agresores o las manadas de agresores sexuales son extranjeros? Ahí parece que estas feministas y esta industria de género desaparecen, ¿no? No les interesan estos temas. ¿Por qué crees que es así? Pues yo creo que es así porque realmente, fíjate que en Sevilla hay miles de semáforos. Bueno, pues en cada semáforo, con todo mi respeto, pues hay un chico de color vendiendo pañuelos y tal. Esto se están trayendo decenas de miles de inmigrantes y se trata de que cuanto antes se nacionalicen y que voten, ¿eh? Los inmigrantes votan, por lo general, votan PSOE y Podemos. Los inmigrantes no votan Vox ni votan PP. O sea, esto es otra compra de votos. Entonces no se quiere molestar a los inmigrantes ni crearles ningún problema. Entonces, para no sé cuántas chicas violarán aquí en España al día, pero que prácticamente violan mucho, vamos, que se nota que es en las noticias de vez en cuando aparece la violación de temas, y esto lo tienen oculto. Aquí los violadores son los nacionales heterosexuales, los varones heterosexuales, esos son los peligrosos. Los demás, bueno, ya se mira para otro lado. Y todos porque se quieren, es otro clientelismo, los inmigrantes es otro sistema clientelar. No se quiere molestarlo, que se quiere nacionalizarlo y darle el DNI cuanto antes para que voten. Votan izquierda, vamos, yo no tengo nada contra la izquierda, ¿no? Pero que es así, que es otra compra de votos, ¿no? Se trata de compra de otro grupo social al que se le compra el voto con el dinero de todos, ¿eh? Brevemente, José Riqueni, porque ya estamos terminando, ¿qué opinas de estos dos casos tan mediáticos que están en los medios de comunicación estos últimos días, el de Juana Rivas y el de Antonio David, que también se ha cumplido lo que tú dices, ¿no? Criminalización increíble del hombre, presentar a la mujer como la víctima, y al final parece que la realidad mostraba algo bastante diferente. Pues son dos casos distintos. El caso de Juana Rivas es una señora que secuestra a dos menores y después le hacen la oferta 2x1. O sea que la condenan por uno de los hijos nada más. Pero vamos a ver, si son dos niños individuales que han dejado de ver a su padre y es un padre que tiene dos hijos, que no tiene uno. Entonces le han reducido los dos delitos, le reducen la condena al equivalente de uno, lo cual es un disparate, porque son dos hijos individuales con sus derechos y se ha atentado contra los derechos individuales de dos personas distintas. Son dos delitos. Y después ahora pues se está hablando del indulto y tal. Juana han hecho un símbolo. Se han equivocado porque no es la persona más adecuada para convertirla en mártir, porque tiene una serie de pegas y problemas esta señora y no es la más adecuada. Entonces se han equivocado y no quieren dar marcha atrás. Y el caso de Antonio David, es pues uno de los miles y miles y cientos de miles de padres de los que se está abusando con el tema de las leyes, injustamente y tal, pero este caso es conocido. Lo que pasa es que es un hombre que tiene mucha paciencia y que poco a poco irá restableciendo su honor, poco a poco, a base de demandas y de contestar las demandas y tal. Pero vamos, que en el caso de Antonio David se ve que lleva razón este hombre, vamos, que han abusado un poco de él, vamos, ¿no? Se ve que lleva razón porque por lo visto últimamente está ganando todos los recursos, ¿no? José Riqueni Barrios, ya terminamos la entrevista y antes de hacerlo, coméntale a nuestra audiencia dónde puede conseguir tu libro Hijos del Feminismo. Pues Hijos del Feminismo se consigue en la plataforma de Amazon. Es un libro que se puede comprar en papel y también se puede comprar también en Kindle, digamos, para el teléfono o la tablet. Ha habido un pequeño problema, salió un libro un poquito mal editado, pero vamos, se ha corregido de momento. Entre la transición entre la primera y segunda edición, que está corregido, se corrigió prácticamente en 24 horas. Y es un libro el libro en papel tiene 372 páginas. Y la verdad es que es un manual muy, muy completo, mi deseo está que ayude a muchísimos hombres, fundamentalmente también mujeres, porque no es un libro tampoco cerrado, aunque el enfoque es un enfoque hacia los hombres, evidentemente, sin descartar que pueda ayudar a alguna mujer también. Que muchas gracias por invitarme a su programa y a la disposición de tanto de usted como de los oyentes. Gracias a ti, José Riqueni Barrios, por este enorme trabajo que haces en beneficio no solo de los hombres, sino también de las mujeres y de toda la comunidad en su conjunto, porque trabajos como el tuyo son los que mantienen esa convivencia pacífica entre hombres y mujeres que es necesaria para que una comunidad siga funcionando y existiendo. José Riqueni Barrios, muchas gracias por estar con nosotros y hasta la próxima. Un saludo. Gracias a vosotros, un saludo. Aquí, la voz de Europa. Pues como cada aquí, la voz de Europa, vamos a hablar de historia con Enrique Lemus. ¿Qué hay? Hola, buenas noches, Miguel. Un saludo a todos los oyentes de aquí, la voz de Europa. Aquí estamos, una semana más. Bueno, Enrique, ¿qué episodio histórico español recordamos esta semana? Pues mira, vamos a hablar de una población extremeña, de la provincia de Badajoz, de Olivenza. Así que sin más, ¿te parece? Vamos a entrar y el por qué, claro. A ver, esta Olivenza es la última incorporación territorial al actual Reino de España, al actual. No quiero meter aquí otras incorporaciones que se hicieron, por ejemplo, como podía ser Guinea o el Sáhara, ¿no? El 29 de septiembre de 1801 se ratificaba en Madrid el llamado Tratado de Badajoz, que se había firmado ese mismo año, el 6 de junio, al finalizar la denominada Guerra de las Naranjas entre España y Portugal. Por este tratado, la hasta entonces Villa Portuguesa de Olivenza pasa a formar parte del Reino de España. Desde entonces, el Estado luso ha mantenido sus reivindicaciones con mayor o menor ímpetu sobre ese territorio, más bien menor. Vamos a repasar la historia de esta bonita población. Está situada al margen izquierda del Guadiana, en la provincia de Badajoz. En 1230, Alfonso IX de León reconquista el territorio. La Orden del Temple había participado en esta campaña y para recompensarles, el rey leones les concede los enclaves de Burguillos y Alcochel. En 1256, la Orden crea la Encomienda de Olivenza. Era apenas una aldea. Con el reinado de Alfonso X el Sabio, la ocupación de estas tierras por la Orden se considera ilegal y en 1278 son devueltas al Concejo y Obispado de Badajoz. Durante la regencia de Castilla de María de Molina, durante la minoría de edad de su hijo, Fernando Fernando IV, el rey portugués Dionisio I apoyó las reivindicaciones al trono castellano del infante Juan de Castilla, hermano del fallecido Sancho IV y, por lo tanto, tío del rey Fernando IV. Durante este periodo, Castilla se sumió en el caos de la guerra civil. La pobreza y el hambre llegó a casi todo el territorio, a casi todo el reino. Para inclinar la balanza hacia su causa, María de Molina decidió atraer al rey Dionis de Portugal hacia ella. Concertó para ello la boda entre la hija de este, Constanza, y la de Fernando IV, cediéndole varias plazas fronterizas entre ambos reinos. Entre ellas estaba la de Olivenza. Estos acuerdos se plasman en el Tratado de Alcañices de 1297, donde se fijan las nuevas fronteras entre ambos reinos, el portugués y el castellano. Seguimos viendo cómo los regentes de entonces consideraban sus reinos como un patrimonio personal y hacían y deshacían sus territorios a placer. Viendo la importancia de los nuevos territorios, el rey Dionís, un año después, concede a Olivenza su carta foral, la eleva a la categoría de villa y ordena amurallar el enclave. Portugal hizo de la antigua aldea castellana de Olivenza una villa privilegiada y fortificada de forma ininterrumpida durante las dinastías de Borgoña, Avis y Braganza. Constituía un puesto avanzado en tierras de España, una especie de espina clavada en el flanco sur de la capital de Extremadura. En 1510, Manuel I de Portugal impulsa la construcción de un puente fortificado sobre el Guadiana que permitiera comunicar Olivenza con el Bas. Se le denominará el Puente de Nossa Senhora da Ajuda, una importante obra de ingeniería de 380 metros de longitud y 5 metros y medio de anchura. Para salvar el Guadiana, contaba con 19 arcos y en el centro del puente una gran torre defensiva de 3 pisos. Entre 1580 y 1648 se produce la Unión Ibérica, unificando el Reino de España y el de Portugal, lo que bajo mi punto de vista es una unión totalmente natural. Portugal no deja de ser una región íbera igual que cualquiera otra de las que hay. Tras volver a ser Portugal reino independiente, se sucede en la presión española sobre Olivenza. Tras 4 intentos, en 1657, el duque de San Germán logra conquistarla, pero vuelve a ser devuelta a Portugal en 1668 tras la firma del Tratado de Lisboa, por la que se reconoce formalmente la independencia de Portugal. Durante la Guerra de Sucesión, Portugal, tradicional aliado de los ingleses, toma partido por el aspirante austracista, los que apoyaban los ingleses. En este conflicto, las tropas borbónicas vuelan el puente de Ajuda en 1709 para así dificultar el paso de las tropas enemigas. La voladura de este puente convierte a Olivenza en un enclave portugués en España, al obligar a pasar por territorio español a cualquiera que quisiese ir a la villa. La destrucción de este estratégico puente llevó a recomendar a los aliados de Portugal que abandonasen el territorio al considerarlo una plaza muy difícil de defender. Aunque Portugal no se retira, sí que adopta una política de inspiración defensiva y propicia un abandono político sobre Olivenza que se magnifica a finales del siglo XVIII. En 1801, Francia y España, entonces aliados, firman un tratado para invadir Portugal y obligar a este país a romper su histórica alianza con los británicos y así cerrarle sus puertos a la marina inglesa. El 27 de febrero, España declara la guerra a Portugal. El 20 de mayo de 1801, tropas españolas invaden el país vecino por la región portuguesa de Alentejo, ocupando 18 localidades, entre ellas Olivenza. Es la denominada Guerra de las Naranjas. El 6 de junio se firma el Tratado de Paz de Badajoz, ratificado en Madrid el 29 de septiembre de 1801. Por ese tratado, Portugal cedía a Olivenza a España. Decía literalmente: «Su Majestad Católica conllevará en calidad de conquista para unirla perpetuamente a sus dominios y vasallos la plaza de Olivenza, sus territorios y sus pueblos desde el Guadiana, de suerte que este río sea el límite de sus respectivos reinos». Aprovechando esta guerra, en América, Portugal se anexiona 90.000 kilómetros cuadrados de lo que hoy es Uruguay. Cuando se firma la paz, España reclama este territorio, pero los portugueses van dando largas. Este hecho es algo que la historiografía portuguesa tapa. Se nota que son buenos alumnos de sus aliados británicos. En 1807 se firma el Tratado de Fontainebleau entre España y Francia contra Portugal, que será invadido por los franceses. El príncipe regente de Portugal, Juan IV, huye a Brasil y declara nulo el Tratado de Badajoz, alegando que había sido firmado bajo coacción militar. Esto será importante en las reivindicaciones posteriores que realizará Portugal. En la Guerra de Independencia, el ejército anglo-portugués intenta reconquistar Olivenza antes de la batalla de Albuera y levantan la bandera portuguesa en el castillo de la ciudad. Pero el duque de Wellington dice que cuando empezó la guerra, Olivenza era española y tiene que seguir siendo española. Que cuando se derrote a Napoleón y se expulse a los franceses, entonces se hablará de todo lo que haya que hablar. Esto lo hace pues para no crear tensiones entre los aliados españoles y portugueses, no porque tuviera especial cariño a los españoles. Tras las guerras napoleónicas, en 1815 tiene lugar el Congreso de Viena, donde las potencias vencedoras reorganizan políticamente Europa. La delegación portuguesa, más hábil que la española, la diplomacia española estaba entonces literalmente deshecha, consiguió la inclusión del artículo 105 que había negociado con Metternich y con los franceses, por el que, como el espíritu de ese momento es volver a las fronteras anteriores a la Revolución, Olivenza debía volver a Portugal y la frontera retornar al estado anterior a 1801. En 1817, España firma el acta final del Congreso de Viena y se compromete a negociar la devolución de Olivenza. A negociar, no a devolverla. Hay una conferencia en París entre 1817 y 1819, que es la primera que se hace para solucionar los enfrentamientos de manera pacífica. 3 años de reuniones intermitentes para devolver Olivenza a Portugal. España, en un momento dado, plantea que se devuelva a la villa, pero entonces, por ese mismo principio, la frontera de América del Sur se tiene que volver también al estado anterior a 1801. Portugal no está dispuesto a esto y no firma nada. Brasil invadirá toda la banda oriental de Uruguay entre 1816 y 1823. Como un dato curioso, cuando Uruguay proclama su independencia no lo hace frente a España, sino frente a los invasores portugueses. Desde 1834, la villa es cabecera y sede del Partido Judicial de Olivenza. Y en 1858, la reina Isabel II otorgó a la villa el título de ciudad. Para asimilar más fácilmente a la población de Olivenza, se prohibió hablar portugués, pero este siguió manteniéndose hasta mediados del siglo XX sin ningún problema. La población de Olivenza era bilingüe. Desde la muerte del duque de Palmela en 1840, Portugal no ha vuelto a reclamar a España ni oficial ni extraoficialmente la entrega de Olivenza. Todos los tratados suscritos entre España y Portugal con posterioridad al Congreso de Viena consagran como la primera de sus obligaciones el respeto mutuo a las fronteras establecidas. Portugal no ha hecho ningún esfuerzo real para recuperar el pueblo más allá de las declaraciones de sus embajadores y de conceder algunos privilegios a los grupos irredentistas, puesto que así llaman a los que reivindican Olivenza como ciudad portuguesa. En el artículo 2 del Tratado de Amistad y Cooperación, firmado en el año 1977, las partes contratantes reafirman la inviolabilidad de sus fronteras comunes y la integridad de sus territorios. Los oliventinos se declaran españoles casi de forma unánime. Eso sí, reconocen sus peculiaridades. Y es cierto que si se visita Olivenza se ve claramente la impronta portuguesa. 500 años de posesión portuguesa no pasan, no se quitan y se mantienen evidentemente en la historia. En el año 2003, la cuestión de Olivenza volvió a los titulares de la prensa cuando la CIA norteamericana publicó en su informe The War Factbook, en el que menciona esta reclamación portuguesa como un potencial conflicto entre España y Portugal. Lo ponía básicamente a la misma altura el conflicto de Olivenza, que no hay, con el conflicto de Gaza. El entonces ministro de Exteriores portugués, Martín da Cruz, manifestó: la cuestión de Olivenza está congelada desde 1815 y no debe reabrirse, aunque no descartó que el tema pudiera resolverse en otro momento. En 1990, Felipe González y Cavaco Silva, en una cumbre bilateral, firmaron el acuerdo para construir un nuevo puente que uniese Olivenza con el Bas. Portugal construiría el puente nuevo y España restauraría el antiguo. Los dos proyectos se le encargaron al ingeniero José Antonio Fernández Ordóñez. Las obras comenzaron con el nuevo puente, que era lo más urgente. Pero en 1999, cuando se estaban terminando los trabajos, los trabajadores portugueses estaban realizando labores de asfaltado. Se presentó allí la Guardia Civil solicitando la licencia de obras y, como no la tenían, se les ordenó presentar las máquinas. Este incidente al menos sirvió para desbloquear el proyecto de restauración del puente histórico, que estaba paralizado, puesto que las autoridades portuguesas iban dando largas. También provocó que cuando se finalizó el Puente Nuevo en el año 2000, se diese la insólita circunstancia que ningún alto cargo español o portugués acudiese a su inauguración, sabiendo, como sabemos, que a los políticos les gusta más inaugurar cosas que a un tonto una tiza y más algo de repercusión internacional como era este puente. Pero los incidentes en los puentes no han terminado aquí. En 2003 se inició la restauración del puente histórico. Ese año, la empresa encargada de la restauración inició los trabajos previos. Pero a nadie en España se le había ocurrido pensar que para realizar la obra había que pedir permiso al Instituto Portugués de Patrimonio Histórico, ya que en 1969 había declarado las ruinas bien de interés público. La Asociación de Amigos de Olivença, una asociación portuguesa, que es una organización irredentista, denunció ante la Fiscalía Portuguesa los trabajos. Pero esta causa fue archivada. La asociación apeló al Tribunal de Évora y logró que se reabriese la instrucción judicial por un delito de daños contra el patrimonio portugués por las obras de restauración realizadas en los vestigios del puente de Nuestra Señora de Ayuda. Y también por un delito de denegación de justicia al alcalde de Elvas y el director del Instituto Portugués de Patrimonio. Finalmente, el asunto judicial se quedó en nada, pero el puente sigue sin restaurarse. Tradicionalmente, los grupos irredentistas realizan algún acto minoritario en Olivença, reclamando la ciudad para Portugal, sin mayores consecuencias. Pero sabiendo cómo funciona todo, ahora se quiere convertir en oficial la lengua que hablan algunos oliventinos, una mezcla entre portugués y español. En algunos sitios se denomina portuñol, en realidad es una variante del portugués del Alentejo con palabras españolas. Hay algunos cientos de personas que aún lo hablan, pero ya empiezan a potenciar esta lengua y a crear el hecho diferencial. Veremos cómo acaba todo. Sabemos cómo empiezan estas cosas, pero no cómo acaba. En 2008, otro acuerdo bilateral promovido por la Unión Europea se constituyó la primera euroregión ibérica entre los municipios de la raya, entre los que se encuentra Olivença. Esta euroregión tiene unos 260.000 habitantes y con el celo que pone la Unión Europea en algunas naciones de Estado, no sé, miedo me da. Desde el año 2014, los naturales de Olivença pueden tener la doble nacionalidad, española y portuguesa. A día de hoy, de los 12.000 habitantes de la ciudad, unos 1.000 ya la han solicitado. Pues hasta aquí el relato de lo que es Olivença, que es una ciudad que sí que recomiendo visitar porque es preciosa. Pues poco más que añadir, Enrique, simplemente decir que me ha llamado bastante la atención el hecho de que tras nuestra guerra de la independencia, por poco menos que nos obligan a entregar Olivença a Portugal después de que España fuera literalmente arrasada. Como mínimo, creo yo que deberíamos haber recibido el Rosellón y la Cerdaña por parte de Francia y una buena indemnización por parte de este país, por haber arrasado España, pero no conseguimos absolutamente nada y, como digo, por poco tenemos que entregar también Olivença. Una nueva prueba del ninguneo histórico al que hemos estado sometidos constantemente los españoles, por desgracia. Nada más, Enrique Lemus, muchísimas gracias por este nuevo trabajo de investigación histórico y nada más, Enrique, hasta la semana que viene. Hasta la próxima semana, Miguel. Un saludo a todos los oyentes de aquí, La Voz de Europa. Se termina este programa de aquí, La Voz de Europa. Como siempre, os recordamos que estamos disponibles en redes sociales, en Facebook, en Twitter, que tenemos nuestro canal de radio iVoox y nuestro canal audiovisual en YouTube, que tenemos también nuestro canal Telegram y que nos podéis escribir. Esperamos vuestras opiniones, vuestras denuncias, vuestras críticas incluso en nuestro correo alde.radio@gmail.com. Esto ha sido aquí La Voz de Europa y os esperamos la semana que viene. Un saludo. Well, I stand up on the shore, I look at you to see, I think